Las 5 y 3 en Canarias. Cadena Ser Andalucía. Buenas tardes. A partir de esta hora comenzarán a llegar a Ronda los primeros vecinos desalojados de Grazalema, que van a ser ubicados en el Polideportivo del Fuerte y en el Centro de Mayores, donde se han instalado camas para los que vayan llegando. Un traslado a 43 kilómetros, que son los que separan ambos municipios, que puede durar unos días mientras que se realizan pruebas para descartar posibles derrumbes. Recordamos que se ha desalojado el pueblo entero ante el riesgo de hundimientos en el terreno. Carlos Javier García es el alcalde de Grazalema. Cuando un acuífero en un terreno kárstico de piedra caliza como el nuestro colmata, no se sabe cuál puede ser, si es que lo hay, el punto débil. No hay una zona crítica, puede ser cualquier zona crítica. Hay una serie de cuevas subterráneas, un acuífero que va horadando poco a poco el terreno, y podrían darse circunstancias que se desconocen hasta tanto se realicen una serie de pruebas que se van a cometer en los próximos días de cara a garantizar la seguridad. Pero lo inmediato es eso, es que las pruebas se realicen sin que haya peligro alguno para nuestros vecinos y vecinas. El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Córdoba ha decidido el desalojo de las zonas inundables de todos los municipios de la cuenca del Guadalquivir, incluidas las 9 zonas inundables de la capital. Y en la provincia de Sevilla, lo que más preocupa en este momento es el nivel que lleva el río Genil a su paso por Écija, donde ya se han producido decenas de desalojos. Silvia Heredia es la alcaldesa. Ahora mismo tenemos que confiar en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que por suerte o por desgracia, como he dicho, en algunos medios tenemos esa experiencia acumulada de tantos años y tantas inundaciones, y lo que deseamos y esperamos pues que los datos no se cumplan y que podamos salvar la situación como no podría ser de otra manera, y que los daños sean mínimos como han sido en la noche de hoy. Y un apunte más, han quedado ya restablecidas las comunicaciones con la península desde Ceuta, tanto las marítimas como las aéreas. Deportes, Jesús Gallego, muy buenas. Buenas tardes. Euroliga de baloncesto en juego. Está jugando el Real Madrid en Dubái en el tercer cuarto. El partido ahora mismo de cara para los de Scariolo, que dominan por 39-49. 10 puntos de ventaja. A las 8 se jugará el Hapoel Valencia. Y recordemos, 9 de la noche, último partido de cuartos de final de la Copa en Sevilla. Betis, Atlético de Madrid. Lo contaremos desde las 8:30 en Carrusel. Pues de momento es todo. Sigue La Ventana. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios.